Muy buenas tardes, vecinas y vecinos de Pedro del Río. Aquí nos encontramos nuevamente con nuestro programa Yo Valgo, Yo Voto. Hoy ya parte un nuevo ciclo. Hoy ya, el domingo 19, fueron las elecciones. Todos los invitados que tuvimos a los episodios previos, en los programas previos, vinieron a presentarse, vinieron a entregarnos sus propuestas. Y bueno, el día 19 yo quisiéramos como programa felicitar a aquellos todos y todas las que fueron a votar. Porque sí hubo un aumento en la votación, quizás deberíamos ser más, pero felicitaciones por hacer el esfuerzo. Hoy no tenemos la compañía de nuestra compañera, colega Elvira Vargas. Un saludo muy cariñoso para ella, está un poquito enferma, cuídese harto para que el otro jueves no me deje solita, se le echa de menos ya. Así es que cuídate, Elvira. Y bueno, hoy día hemos invitado a una persona que nos acompañó en los programas previos, pero hoy la queremos invitar como la profesional, la persona ya fuera del rol de candidata. Bienvenida, Scarlett Hidalgo. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias, Francisca. Buenas tardes a todos los que escuchan Yo Valgo, Yo Voto. Sí, hoy día ya me invitaron ya no en el rol de candidata, efectivamente. También agradezco la consideración. Esperemos que la Elvira se recupere. Nos quedan poquitas semanas para la segunda vuelta, así que todavía nos queda trabajo por hacer a todos. Exactamente. Nosotros igual a todos los que vinieron les dijimos en su momento que los íbamos a volver a invitar candidatos electos, pero pienso, y como bien recojo de las palabras de Scarlett, nos queda una tarea más, que es nuestra segunda vuelta. Y este programa, nuestra motivación más fundamental es entregar mucha información respecto de las propuestas reales y que sí existen respecto, por ejemplo, del candidato Alejandro Guille. Claro. Vamos a tener una definición el 17 de diciembre entre Alejandro Guille y Sebastián Piñera. Sí. Yo, no sé, veníamos algo conversando, pero me gustaría saber primero, ¿qué fue para ti ser candidata? Ya el proceso pasó. Es una experiencia ganada, yo creo que ese aprendizaje uno no lo tiene en otro espacio. ¿Ah? Sí, fíjate que harta experiencia. Uno que se reunió con hartas personas, con grupos, la gente en el camino te iba diciendo que no querían los rostros los mismos de siempre, reconocían la antigüedad de varios, y yo creo que la gran mayoría estaba apostando por lo menos considerar los votos de consejeros regionales a caras nuevas. Así como lo primero. Y también en temas de diputados. Yo creo que los cambios se notaron. Efectivamente, el llamado que se hizo a través de los medios de comunicación, de la televisión, el gobierno implementó harto de eso, que fue, yo creo, muy bueno. Y los distintos programas en las distintas organizaciones comunitarias también, como acá en Radio Espacio, invitando a votar, yo creo que tuvo efectivamente su efecto. La gente, al principio, cuando partimos, o yo que partí en el periodo de campaña, hace 2 o 3 meses atrás, la gente no estaba a ir a votar. Yeah. No querían. Tú conversabas con los grupos de gente y no, ¿para qué? Si siempre es igual y salen los mismos. Y uno le dice, pero si usted va a votar, no, pero si va a dar lo mismo. Entonces, y uno siempre incentivándolos al voto. Yo creo que también esa percepción que recibimos varios candidatos, que los comunicamos además en los distintos espacios, tanto políticos internos de los partidos como también con otros actores, yo creo que hizo eco a nivel nacional para que el gobierno pudiera implementar una campaña de llamar a votar, porque yo creo que lo más importante es que la gente se levante ese día, haga el esfuerzo, digamos, de dejar algunos planes de lado, algunas actividades de lado o un par de horas de lado y le dedique un tiempo a lo que es a escoger a su representante. Sí, yo pienso que sí. La gente dio su voto de castigo, gente, hay un cambio profundo en la composición del Parlamento y eso ya no hay vuelta atrás. Y efectivamente, no voy a tender hacia un partido en particular, pero se castigó a aquellos personajes, por ejemplo, que estaban denunciados por la ley de pesca y denunciados por hechos de corrupción. Sí. Yo traje algunas cifras les quiero entregar. Por ejemplo, en la DC, de 960.000 votos que tenía, perdió 350.000. O sea, 350.000 personas ya no votaron por los candidatos de C. Y eso significa que en la Cámara de 21 diputados bajaron a 14. Harto, ¿ya? En el PPD, de 685.000 votos que tenían, disminuyeron en 320.000. De 14 diputados, bajaron a 7. A la mitad. En el PS, no tengo el dato inicial, pero bajaron en 10.000 votos. Ya. Y de 16 diputados, subieron a 18. Parlamentarios. Y el PC, de 258.000, subió en 17.000. Y ya, creció aumentaron. De 6 a 8. ¿Ya? En resumen global, la derecha quedó con 73 representantes, la nueva mayoría con 56, el Frente Amplio con 20 y los otros que son parte de frentes independientes o regionalistas, que no tengo el dato, deben ser como 5, son del resto de los partidos. Nosotros hoy podemos decir que la gente sí definió en las parlamentarias un cambio, pero no significa que el 17 la tarea se hace sola. El 17 de diciembre hay que volver a votar por No Más Corrupción, definitivamente, porque es el presidente, al fin y al cabo, el que va a determinar muchas de las propuestas que hayan y la conformación de los ministerios. Sí, bueno, es importante las cifras que tú das, porque de alguna forma dan cuenta de los cambios. Igual lo mostraban un poco en la televisión, de efectivamente, con los colores, yeah, cómo estaba compuesto y que efectivamente el Frente Amplio aparecían como colores nuevos en la composición del Senado, lo que también, o sea, de la Cámara de Diputados, lo que implicaba también que iba a haber una nueva forma de ponerse de acuerdo. Exacto. Que va a tener ahí eco efectivamente en la legislación y en los tipos de leyes y cómo los vamos a ir sacando. Así que ya no va a estar tan polarizado. Tan polarizado ni tan cortado como algunas personas dicen, no, pues está todo arreglado. No, yo creo que hoy día todo el mundo va a tener que sacar sus mejores energías y formas de ponerse de acuerdo para sacar todos los proyectos adelante de lo que viene en los próximos 4 años. Exacto. Ahora, a mí me surge la duda, la votación que se hizo por el Frente Amplio y Beatriz Sánchez, sí, tiene que ver, no por desmerecer la calidad de persona que es Beatriz Sánchez y profesional, pero tiene que ver con ese voto de descontento. O sea, ¿sabes? No votaron por los de siempre, sino que por alguien distinto. Sí, yo creo que, mira, yo en lo que rescato del uh-huh. Frente Amplio es que ellos recogieron parte de lo que hacían los partidos tradicionales, yeah, que era escuchar con más atención a lo que la ciudadanía pedía y no poner tantos peros, porque hoy día tú puedes conversar con un parlamentario tradicional o un core tradicional y todo te dice sí, pero. Entonces todo es muy pero y finalmente con poco chance que ellos mismos se tomen los desafíos y puedan apostar a algunas cosas que se puedan cambiar. A mí me interesa ahora, como pienso que a muchos, porque uno puede hablar en autorreferencia, pero no he conversado con demasiadas personas, ¿cómo se van a ir dando las cosas? Yo no tengo clara las fechas de cuando ya se produce el cambio, pero es el otro año. Entonces, hay que empezar a observar qué pasa, cómo se van a comportar. Nosotros vamos a invitar a candidatos electos a ver si vienen, si cumplen con eso, porque hablan de... Hay algunos que son muy arrogantes o quizás el tiempo, pero la idea es que se acerquen, porque lo que se dijo o se vio en estas elecciones es que la gente, como bien indicas tú, está acercándose el voto a aquellos que están cerca del territorio. Sí, yo creo que, fíjate que, bueno, yo tengo un análisis general uh-huh. crítico respecto del tema, porque yo siento que el Frente Amplio recogió este malestar de la ciudadanía y tomó los discursos, digamos, o las críticas. Más que hoy día esté apostando la gente a que, porque es un partido nuevo necesariamente, yo creo que más tiene que ver con el contexto de las temáticas. Yo creo que si a lo mejor los partidos, yo pertenezco a un partido tradicional, digamos, ¿no? Entonces, si los partidos políticos tradicionales volvemos a la casa, digamos, que es a la ciudadanía, con cercanía a la gente, yo creo que nosotros con un tiempo, porque lo perdimos con tiempo y nos va a tomar tiempo recuperar la cercanía también, podemos hacer de nuevo que los partidos que son tradicionales vuelvan a la ciudadanía y que además tienen harto de historia, también tienen harto de aprendizaje, que hoy día el Frente Amplio también va a tener que aprender a manejar. O sea, yo, si bien le reconozco el mérito en esta elección, También reconozco que se les dio el espacio al principio del gobierno de la presidenta Michelle Bachelet y a mitad de camino lo dejaron votado. Entonces, ese es algo que yo creo que hay que todavía mirarlo como conglomerado político, lo que significa el Frente Amplio. Sí, porque yo escuché o leí por ahí que estas posturas políticas del todo o nada son los mejores aliados de la derecha. Porque tú no puedes decir es todo o nada cuando tú sabes que ha habido un proceso de más de 30 o 40 años donde se ha implementado un sistema neoliberal y no se va a poder cambiar de un día para otro, pero sí avanzar en reforma. Y yo creo que eso la gente no tiene que olvidarlo, que son las reformas las que finalmente van a lograr de alguna manera volcar el sistema hacia uno más igualitario, con oportunidades para todo y con más transparencia y participación. O sea, tienen que seguir participando los vecinos y vecinas de Pedro del Río y Concepción. Sí, yo creo que ahí la gente tiene el trabajo hoy día y yo creo que lo va a mirar con mayor interés. Los medios de comunicación han servido en términos de denuncia y uno tiene mayor conocimiento y tienes más a mano para saber un poco lo que pasa con todos tus parlamentarios o en este caso el candidato a Core, que hace poquito además estaba saliendo ahora nueva información sobre algunos candidatos ahí en prensa de no muy buen comportamiento. Entonces, yo creo que la gente lo va a mirar también. Yo, por lo menos respecto, así como para cerrar el comentario, respecto de Frente Amplio, yo me parece bien que hayan recogido el bienestar ciudadano o el malestar ciudadano, pero todavía lo siento débil como partido político. Creo, no significa que no sean confiables ni nada, pero creo que tienen ahí un proceso que pasar todavía y a eso esperemos que se comporten mejor en estos próximos 4 años. Sí, hay que recordar que el Frente Amplio tiene a lo más 4 años, por lo tanto todas estas reivindicaciones que a veces los jóvenes con el ímpetu que se adjudican como el No Más FP, esto nació en el 81, 82, el Partido Comunista salió a la calle a reclamarlo. Entonces yo creo que es importante que nos sumemos, pero no que nos arroguemos ciertas cosas cuando viene gente que con sudor y sangre ha luchado por esos beneficios. Yo creo que hay que seguir informando, sí, porque claro, queremos las mismas libertades, queremos vivir mejor y tenemos que unirnos, no dividirnos para eso. Y vamos a tener que seguir con el discurso de trabajar juntos, llegar a acuerdos y trabajar para que ese acuerdo sea siempre en favor de la ciudadanía. Sí, en esta humilde radio y en este fin de programa. Mira, yo creo que hay algo súper importante que tú dijiste. Aquí el blanco y negro es complicado. Uh-huh. Yo creo que por un tema general. Lo conversaba hasta con taxista, de verdad, con conductor hasta de Uber, que hoy día yo creo que todos estamos descontentos, por ejemplo, como uno de los tantos temas, estamos todos descontentos con las jubilaciones de la AFP, y todo es transversal, que no es lo que se apostó al inicio cuando se crearon la AFP, más allá de lo que dijeron en la época o no dijeron en la época, las omisiones o no, pero hoy día la verdad es que las jubilaciones no son lo que deberían ser, ni para la cantidad de ahorros, ni tampoco alcanzan incluso para no alcanzar el sueldo mínimo, y eso lo sabemos. Entonces, todos sabemos que el sistema no funciona o es muy malo para lo que deberían obtener de jubilación las personas, independiente de la profesión o si no trabajaron y tienen pensión de invalidez, de subsistencia, qué sé yo. Pero el tema es que podemos estar todos de acuerdo. El tema es que cómo lo hacemos. Y el cómo lo hacemos no es que en el 2018 vamos a tener el cambio absoluto. No. Bien, algo escuché por ahí de uno de los candidatos, que en este caso a mí me interesa, Guille. Sí, el sistema hay que cambiarlo. No podemos cambiarlo de un año para otro porque son muchos los recursos que tienen las AFP al interior, que si tú llegas y estatizas un sistema así, se puede producir un desfinanciamiento o un desorden económico a nivel país. Lo que sí significa que hay que sentarse algunas bases y eso hay que hacerlo en los próximos años, y no lejano a los 4 años, sino a los próximos 2, bases que den garantía para que el sistema se pueda modificar. Y que las personas además tengan alternativa, pero eliminarlos de un sopetón, por decirlo así, no se puede por un tema de estabilidad del país, y son muchos los recursos que se manejan al interior de la AFP, entonces no es menor. No es fácil, no, me parece. Scarlett, tú terminaste el 19 la campaña. Sí. Ya. ¿Cómo fue? Ay, mira, con los últimos 3-4 días previos al término de la campaña, ya cuando finalmente el jueves deja de hacer campaña, muy ansiosa, preocupada, no sabían, teniendo las incertezas de cuánta gente iba a votar, que era un factor importante, y esperando tener buenos resultados. Y en eso, muy ansiosa. Ya yo creo que lo solté como a las 3 de la tarde el día domingo, cuando ya dije yo aquí, de verdad que no hay nada más que hacer. Hay que esperar a que con todo el trabajo que se hizo en periodo de campaña, obtener los mejores resultados. Así que, en particular, creo que no me fue mal. Uh-huh. Estuve cercana a los 2.000 votos entre Concepción, Chiguayante y Florida. Lo que me da pie sí a pensar que hay un trabajo todavía por hacer y que podemos proyectar trabajo en el futuro. Eso te iba a preguntar, o sea, porque tú, ¿esta es la primera vez que te postulas o tienes otras candidaturas previas? No, yo había postulado a candidata a concejal en el 2016 por Concepción. Ya, mira. Y en el 2017 ahora me fui como consejera regional. Digamos que son las dos campañas que tengo en el cuerpo de candidaturas a elección popular. Ahora, de verdad que me sirvió haber ido la primera vez, porque esto que tú me decías al inicio, no hay cosas que uno aprende en campaña. Sí, siendo candidato, yo había acompañado desde que tengo, me acuerdo, 2003, he participado en todas las campañas que han habido de presidenciales, parlamentarios, alcaldes, concejales, desde aquí hasta acá, y van como 15 años. Y en todas, estaba estudiando en la universidad cuando partí con esto, y yo pensé, cuando hice la campaña en el 2016 de candidato a concejal, que tenía todo el conocimiento. Sí. Sí, de verdad. Sí, generalmente no. Me peino aquí. Claro, no, hijo, yo hoy día tengo todas las herramientas para enfrentarme a una candidatura a concejal. Y sí. Y nada, pues los resultados que no los voy a comentar, porque no me merecen tanto orgullo como los de Core. Me dijeron que no, que yo había cometido algunos errores, me faltaron algunas cosas, algunas consideraciones. Igual los escenarios políticos también afectan, y que estuvieron presentes en la elección 2016 de concejal, y que hoy día para la candidatura Core o consejera regional sí consideré, o sea, todos los errores que había cometido el año anterior los modifiqué, los consideré, y todos los aciertos también. Y bajo eso también tuve lejos mucho mejor, prácticamente quintuplique la votación. Entonces, sí. Yeah. Pero también esta, dado no, al no salir electa como consejera regional, sí, también uno aprende otras cosas, y por eso vamos a seguir trabajando. Muy bien. ¿El crecimiento va por qué lado en esta campaña? ¿Por dónde tú sientes que creciste, además de la experiencia o puntualmente? No, mira, más que, o sea, la experiencia siempre... Pero una, yo estaba más tranquila. Ya. En la campaña anterior estaba más ansiosa durante todo el proceso de campaña. Otro, yo no sé si el comentario de la gente va a poder visualizarlo, pero sucede que cuando uno va de candidato a algo, uno se tiene que sentir candidato. Y eso también tiene que ver como pelearte con tus egos internos, uh-huh, con tus propias motivaciones, con tus propios desafíos, pero contigo mismo como candidata. Entonces... me pasó que cuando fui a candidata a concejal en 2016, yo no me creí el cuento de candidata, yo creo, hasta las últimas dos semanas. Mira. Recién ahí, porque yo no soy egocéntrica, así como todos tenemos algo, ego y todo, pero como de característica egocéntrica no lo soy. Entonces esto, sí, ¿sabe qué? Y saludarte, y yo soy la candidata, era como que yo no me creía el cuento. Entonces, pero en esta otra, no, yo partí con el tema, sí, soy la candidata, y qué rico, y saludando a la gente, pero desde una postura corporal, física y anímica diferente. Mira. Eso, y es un tema, yo reconozco, yo no soy yo. A pesar que lo diga yo. Viene de cerca. Claro, claro, muy de cerca, pero de verdad que a mí me gusta el trabajo en conjunto, en grupal, que distintas personas tengan distintos tipos de responsabilidades, que esas personas también sean responsables dentro del proceso que hacen. A mí me gusta trabajar en equipo, entonces soy muy dada a eso, y eso sí lo tuve en este proceso. Chiquillos que estaban dispuestos a trabajar en proyectos, hoy día todavía lo están. Personas que fueron de candidato a concejal, que quieren ir de nuevo también, y que tienen mucha vinculación con la ciudadanía, escuchar mucho más a la gente. Eso desde otro punto, con otro prisma lo viví en esta campaña. Y hoy día sí, me compro el cuento de ser candidata y ya no me complica. Pero no desde el yo-yo, sino que de verdad sí creo que puedo ser aporte, y le voy a seguir dando la pelea. Sí, yo ahí quiero hacer un alcance. Lo que pasa es que uno en los medios de la televisión, las radios que son no comunitarias, creo, en los diarios, incluso en los programas, en las revistas, uno siempre ve solo los éxitos. Claro. Ya, a mí, en lo personal, y ojalá volcarlo en este programa, pequeño, pero siempre un aporte es un aporte. Sí, claro. Yo creo que no son las personas que tú ves que brillan porque lo lograron las que realmente aportan o van construyendo la sociedad. Son aquellos que, pese al primer resultado, por ejemplo, no logré el objetivo. Porque muchos dicen, no, ese es un fracaso. Yo creo que es al revés. O sea, tú dijiste, bueno, entonces no cumplía todos los requisitos, como tú bien lo estás evaluando, yo no cumplía esto, y yo me reinvento. ¿Cómo te reinventas tú hoy día? O sea, ¿qué te proyecta a ti después de esto? Porque si uno trae a los candidatos que lograron el objetivo, no va a decir, no, yo ahora me pongo a trabajar. O sea, yo creo que todos no van a decir, y todos sabemos que se tienen que poner a trabajar y les vamos a pedir cuenta y todo. Pero aquellos que quedaron, porque obviamente eran, no sé, 100 y eran 10 cupos. Siempre la realidad nos dice que obviamente iban a haber personas que no iban a llegar. Entonces no es que sean malos, porque yo creo que aquí hay un mal concepto del éxito. No es que sea, los cupos son esto, la gente opinó, pero también hay un tema de que ya, pues, y el que no lo hizo, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer Scarlett? Sí. Mira, bueno, por lo pronto, yo trabajo en la Provincial de Educación, así que el próximo lunes me reincorporo ya al trabajo. Por ley, no puedo volver esta semana. Te pide un instructivo del gobierno interior, te pide volver 5 días después de la elección. Fíjate, que salió como el 29 de septiembre a todo esto. Si este es bien reciente, si yo en el proceso me enteré de esto y sería, había que asumir nomás. Una cosa es eso, pero lo otro es ya reincorporándome al trabajo, porque la gente me decía, pero usted se quiere hacer rica con esto. No, yo tengo mi trabajo y lo voy a seguir manteniendo, y esa no era la alternativa. La alternativa era hacer un aporte desde la política, desde otro plano. Y en ese otro plano, hoy día estamos viendo y conversando, y están todos los ánimos. O sea, fíjate que todos los que trabajaron conmigo quedaron más prendido con los resultados de no haber ganado, que a lo mejor si hubiésemos obtenido, o sea, hubiesen sido a lo mejor los ánimos los otros igual, buenos, pero igual quedaron todos enganchados en que, ¿sabes qué? Sí, tenemos que seguir trabajando, sí, sigamos haciendo cosas juntos, sí. Entonces hoy día me siento con otra camiseta, que obviamente no es de candidata, pero sí de que yo creo que va a ser necesario que nosotros nos vinculemos a la ciudadanía desde un tiempo anterior. Con más pausa, pero también con más dedicación, más allá de lo que implica el mismo proceso de campaña. Al interior de los partidos también hay procesos que se tienen que dar y que todos los partidos, por lo demás, independiente de cuál sea esto, derecha, izquierda, todos también entran el otro año en procesos internos, en que escoges caras nuevas, y también hay partes de eso que tenemos que trabajar nosotros al interior en este caso el PPD, para ver cómo también somos una apuesta distinta dentro de lo que hay dentro de los partidos. O sea, la gente pide renovación, y nosotros los que estamos en política también nos tenemos que hacer cargo de esa renovación. Y no solo pedirle a los más jóvenes, digamos, más jóvenes que yo, a que se sumen a los partidos, sino que también los que ya llevamos un poco tiempo, un poco más de tiempo, pero que no tenemos grandes cargos, poder tomarlo. Pero, y la experiencia sirve de todas maneras. Yo creo que les sirvió a todos, no solo a mí, sino también al resto de las personas que trabajaron conmigo en el equipo. Y hay varios que quieren tomar el guante para la próxima elección. Así que la idea es poder vincularnos y poder trabajar en conjunto. O sea, ahí va a haber un trabajo de proyección también y de revinculación. Yo creo que eso es súper válido. En los programas, yo te puedo relatar que muchos hablaban de esto, de la falta de vinculación. Fue un diagnóstico bastante mayoritario. De todos los que vinieron, hablaban de que hay que acercarse al territorio, que hay que conocer a la gente. Bueno, eso no solamente se tiene que hacer cuando obtengan el cargo, sino que antes de todo aquel que quiera postular un cargo, por algo piensa que él puede ser un aporte. Ya, qué bueno, me parece súper positiva tu experiencia. Ahora tú me dices, ¿trabajas en dónde? En la Provincial de Educación. Provincial de Educación. ¿Y a qué te dedicas ahí? Mira, veo varios temas. Veo, bueno, partiendo que soy la jefa de gabinete del jefe provincial, por ende, atenciones de problemas específicos los veo yo junto con el jefe provincial, casos de situaciones de alumnos en particular, tratando siempre de resolver de lo mejor posible. Pero además de eso, tengo dos procesos a cargo. Uno que tiene que ver con los procesos de validación de estudio o exámenes libres, que para las personas que quieran rendir exámenes o sacar la básica o la media, personas mayores de 18 años, que tiene que ver con supervisar el proceso administrativo de que funcione, pero también si hay colegios, organizaciones que necesitan charla, yo también las doy respecto de todo el proceso de educación de adultos, cómo funciona al interior del ministerio. Esa es una, sí. Sí, sí, respecto de cómo cualquier persona que tenga más de 18 años y quiera terminar de estudiar la básica o la media, yo doy charla en que en la vida, digamos, yo voy y les cuento cómo funciona. Y lo otro proceso que llevo a cargo, de este otro llevo varios años ya, pasado por distintas etapas y qué sé yo, y este otro que llevo 2 años a cargo, que tiene que ver con sexualidad, afectividad y género. Mira, interesante. Sí, es un temón, porque el otro que tiene que ver con los exámenes libres y la educación de adultos, es un tema así como, sí, los adultos tienen ganas de terminar de estudiar, yo les encuentro los procesos, ellos ven cuál les acomoda dentro de todas las propuestas que tiene el ministerio para que las personas terminen de estudiar. Súper positivo, digamos. Pero cuando tú te sientas a hablar de este otro tema, que es sexualidad afectiva y género, es un tema súper sensible. La es sensible para los apoderados, es sensible para los profesores, es sensible para los directores, incluso sensible para los profesionales que trabajan en el interior de la Provincial de Educación, porque se cruza con un abanico de temas, se cruza con bueno, ya todo esto lo tengo porque además de ser administradora pública soy psicóloga, entonces tengo por eso este otro tema, entonces cruza con tu crianza, la de tu casa. Y estoy independiente, como te digo, seas director, seas estudiante, seas apoderado, seas asistente de la educación, seas profesor. Entonces, se topa con tu crianza en la casa, con la formación que te dieron tus padres o con quien te criaste. Se topa con que si tienes algún tipo de credo religioso o no lo tienes, ya, se topa también. Y se topa con el perfil que el colegio tiene. Entonces se toma por una montonera de realidades distintas que cada uno de nosotros tenemos. Entonces, independiente de la posición en la que tú te encuentres en el colegio, se cruza con una montonera de temas valóricos que tiene que ver con esto, con lo que nosotros cada uno nos construimos. Entonces, me has entretenido, me han dicho de todo, me han dicho, o sea, desde lo más bueno, así como, uff, menos mal que el ministerio está tocando el tema porque ya venimos con el tema hace rato y no lo habíamos tocado, imagínate, desde ese que vamos tarde con el tema, porque esto es formación para profesores, formación para directores, que yo, digamos, ando como predicando por todos los colegios y quien me pida, porque también funciono yo a pedido en esto. Centro General de Padres que me pida, yo voy. Centro colegios, profesores que necesiten, el Consejo de Profesores que me pida, yo voy. ¿Colegio público o todos? No, que yo en este caso que me pida. Si hay un colegio particular que igual quiere saber cuál es el perfil que está teniendo el ministerio, cuál es el enfrentamiento que tiene el Ministerio de Educación respecto al tema, yo voy. Y entonces te topas con estas cosas que son de religión o no, y la mezcla que tienes al interior, porque tienes profesores que pueden tener credo y que pueden no tener credo. Profesores que además tienen diferencias en años. Hoy día se da mucho en los colegios que tienes chiquillos que tienen bajo 30 o 30 años, que son, o sea, 30 años de edad de profesor. Que vienen con una cosa. Y que para ellos no es tema. No es tema. Cuando te pillé con profes que tienen 60 años y que es un temón para ellos. Entonces, así como lo más evolucionado, que será uno por es colegio, y como buena onda, sí, es la realidad. Y los otros, ahí, entre que la mitad, están atorados tratando de, no, sí. Y al final me terminan diciendo un par de cosas. Pero es entretenido. Yo lo paso muy bien exponiendo. Y los invito, igual aquí si el colegio cerca, o sea, hay algún apoderado que me esté escuchando y de repente quieran alguna charla en el colegio, disponible. Scarlett Hidalgo, yo trabajo en la Provincial de Educación y desde el otro lunes estoy disponible en el trabajo para seguir haciendo las charlas. O sea, yo... Es súper interesante la información porque a la larga esos son temas que aquí se sacaron y que necesitan ser informados. O sea, la gente necesita y está pidiendo que les digan, por lo menos le entreguen la información. Como dices tú, va a depender mucho de la persona que la va a recibir. Pero al fin y al cabo se va a cumplir con la función de entregarla y decirle, bueno, aquí hay muchas maneras de pensar y hay que ser tolerantes. Sí, fíjate que mira, yo siempre trato de apostar o de conseguir un objetivo, que es que comprendan que esto no es modificación de tu... Yo no voy a exponerle para que usted modifique su forma de pensar, ni tampoco que yo quiero que usted modifique su creencia religiosa. Sino a mí lo que me interesa en este caso como parte del ministerio es que usted entienda que hay, esta es realidad. Hay niños que tienen este perfil de género al interior de los colegios. Yo le parto como del ABC, de que hablamos de qué género, de qué sexo, cuál es el sexo, cuáles son las diferencias y qué sé yo. Y la intención no es que usted modifique su forma de pensamiento o creencia, sino que entienda que en los colegios existen realidades. Y entonces, ¿cómo hacemos que todos comprendan de que son niños igual o son adolescentes igual y que tenemos que cuidarlos en sus derechos y que eso no significa que tengan que tenerlos, por ejemplo, algún profesor, algún sesgo para explicar algún tipo de materia? O que porque tenga alguna preferencia sexual va a tener alguna limitante para poder seguir estudiando, o que un profesor lo discrimine, o que otro apoderado le diga cosas que no corresponden. Entonces esto es más allá de, por eso es como desde la ABC hacia adelante, entender que es una realidad, que a los niños tenemos que seguirlos cuidando, evitar cualquier tipo de vulneración. ¿Y cómo los hacemos para que sean buenos profesionales o buenos en lo que quieran ser en el futuro? Y esa es como la apuesta al final, ya más allá de que la discusión no pasa ni cerca por lo que estoy hablando. Porque a mí, ponte tú, me han dicho una directora de un colegio que me dijo, sí, después de 2 horas, me dice, ahora entiendo, la inclusión es mucho más que discapacidad. Me lo dijo ella. Y en otro lugar, en Lota parece que fue, una apoderada, igual después así, taller, charla, hablando, duda, no sé qué, 2 horas, me dice, sí, lo único que entendí es que a los hijos hay que quererlos y aceptarlos como son. Eso es importante. Y claro, entonces son conclusiones, cada uno se lleva un poco de lo que más le sirve, pero son súper válidas, porque es muy real también, porque ahí yo trato de hacer una especie de nivelación de la temática. Pero a la gente le gusta aprender, y entienden también que es un tema dentro del colegio y son temas que no saben y quieren aprender. Mira qué importante, qué bonita la labor. Yo voy a hacer un quiebre así chiquitito, pero para dar una frase. En segunda vuelta, vaya a votar por más gratuidad. Hablando de lo que es el tema de locución, vecina, vecino, en segunda vuelta, vote por más gratuidad. Vaya a votar. Yo quería conocer a la Scarlett persona. ¿Tú eres casada, soltera? No soy casada, no tengo hijos, estoy soltera. Mire, y profesional. Sí. ¿Y tienes más hermanas, hermanos? Sí, tengo 2 hermanos, un hombre y una mujer, son mellizos ellos, tienen 4 años menos que yo. Y ellos no están dedicados como yo a la política. Mi hermano tiene una hija, mi sobrina, y viene otro en camino, tiene su trabajo y ya ahí está dedicado, digamos, al tema de la familia. Y bien, y menos mal, porque si no mis papás aquí nos siguen echando a mí y a mi hermana. Él fue el adelantado. Claro, así como mi mamá decía, pero yo pedí un nieto, pero no era de él, era de usted que está más grande. Entonces, le dije, bueno papá, es que uno tiene que pedir clarito, pues ve, no pida hacia el aire, ve, salió ahí con... Pero en fin, ya eso es como dato anecdótico. ¿Y cómo? ¿Porque tú vives sola o vives...? No, es para saber, por ejemplo, con esto de la campaña, la familia. ¿Cómo se alteran los ritmos? ¿Tuviste el apoyo? ¿Te cuidaron? ¿Te reclamaron? Porque uno puede encontrarse con cualquier situación ahí. Sí, mira, en el periodo de la campaña siempre tengo como el apoyo incondicional de mi papá. Papá, yo le digo, papá, necesito que vengas, porque no vivimos juntos, yo vivo sola. Papá, mira, necesito tal cosa. Y mi papá, ya, vuela conmigo. Por ahí se dieron las cosas, ¿eh? Organizamos un bingo, que era para una compañera de trabajo, que no tenía que ver con la campaña. Yo traté de cuidar lo que más pude eso, porque no era que justo se dio en este proceso y qué sé yo. Mi papá me ayudó todo el rato, y siempre me colabora como en lo que más puede. Mi mamá un poco como que me colabora de otra manera, mi mamá. Yeah. No es como con la presencia, sino es como el no molestar. Yeah. ¿Cachai? Es como, sí, yo sé que está bien y que anda haciendo como sus cosas. Yeah. Y me llama, a lo lejos me llama a pasar, pero no tengo mala relación ni lejana con ella tampoco. Pero es eso, es como que mi mamá sabe que ando en cosas y como que no me molesta para que, pero en buena onda, digamos. Así que, así como tan afectadas las relaciones, no, mira, lo más. O sea, fue como lo que lata. Cuando faltaba una semana para que terminara la campaña, falleció mi abuela, la mamá sí. de mi mamá. Yeah. Sí, yo creo que eso fue porque a mí me paró la campaña como 3 días, que fue el periodo que estuve en el velorio acompañando a mi mamá. Yo creo que lo más era mi abuela, yo la quería mucho, tenía 96 años. ¿Tú? Sí. Eso sería. Ah. Sí. Y tenía unos ojos color cielo, porque no era celeste, era color cielo. Tú lo mirabas y era ver el cielo, así celeste, celeste. Y ya estaba enfermita, llevaba como estos últimos 6 meses recayó, porque en marzo estaba súper bien. Ya. Yeah. Viejita, pero mi abuela escuchaba radio, la tenía la radio pegada a la oreja, se sabía toda la noticia. Tú llegabas y mi abuela te contaba, y tú al principio pensabas que no, que estaba como peinando las muñecas. No, mi abuela tenía razón. Había habido un choque, había habido un robo, había habido, oye, pasó tal cosa. Mi abuela vivía en Chihuahua antes. Entonces, siempre ella como muy pendiente de las noticias y todo. A todo esto, mi abuelo, el esposo de ella, bueno, mi abuelo falleció hace 20 años, 25 yeah. años. Pero en algún momento de su vida fue comunista. ¡Qué bien! ¡Buena elección! Sí, pero eso fue hace muchos años atrás y le tocó. La parte dura, sí. Exacto, le tocó esconder cosas, enterrar cosas, quemar cosas en aquella época. Y bueno, la cosa es que fallece mi abuela y lo más, yo creo que lo más triste de todo en esto. Uno como nieta es como uno sabe que la abuela se va a ir en algún momento, más si está enferma, a pesar de todo el cariño y las cosas que me regaló, cosas en vida, uno ya hay que regalarme, a mí yo era como una de sus nietas regalona, es ver a tu mamá llorar. Mira, yo creo que eso es más duro que yo asumir el que mi abuela se haya ido y yo como contenta y tranquila con ella. Pero que ver a tu mamá llorar, yo creo que duele, por lo menos la posición de nieta en este caso, ver a tu mamá llorar es muy terrible. No, es como que uno nunca quiere que a la mamá lo pase mal, ni sufra, ni tenga pena. Y yo creo que eso es lo que más me afectó. Te digo, faltaba una semana para que terminara la campaña y yo estuve ahí 3 días en el velorio. Haciéndome un poquito de tiempo, pero difícil. También con la cabeza en otro lado. O sea, terminamos el funeral y yo tenía reuniones comprometidas, entonces, pucha, y ya había suspendido otras, entonces fui igual. No sé si habré generado algún impacto en las personas que me conocieron, pero obviamente no venía con todo el corazón y toda la disposición de estar en término de campaña porque no. Estaba en duelo. Exacto. De alguna forma lo sigo estando. Estuve con mi mamá antes de ayer, además mi papá estaba de cumpleaños y mi mamá todavía no se recupera bien, cree esa sensación de que todavía está y no se ha ido. Ahí lloré un par de veces con ella, un par de canciones, no, está ahí todavía, mi mamá todavía está en proceso, esto pasó hace una semana atrás, 10 días recién. Eso puede ser como lo más triste de tu campaña. Sí, sí, sí. Que tú me preguntas así como las cosas de la vida cotidiana, o sea, no es cotidiano que se te fallezca alguien, pero parte de la, como tu familia, sí, sí, falleció mi abuela y fue un tema. Más encima, la vuelta a la vida, si yo no, me pidieron los tíos que fuera yo la que les despidiera a mi abuela, entonces tuve que me acosté 2 días, 3-4 de la mañana arreglando la carta que armé junto con mis tíos para que me dijeran, así como me contaran detalles y yo poder estructurarla. Puta, la escribí, la lloré escribiéndola, la arreglé para que quedara mejor, la lloré otra vez, ya como a la tercera lloré dije ya, y eran con las 4 de la mañana ya. Ya, para mañana no voy a llorar porque ya la lloré. Nah, estaba arriba la iglesia y lloré otra vez y ahí está. Y trataba de seguir leyendo, la terminé de leer y todo, pero a llanto y sollozo. Ay, no. Y con la garganta quebrada y No. Yo, por más que lloré antes, como para que... No, así quedaba todavía. No, nada, así que... Y lo más alegre, ¿qué podrías rescatar como alguna situación dentro del proceso de campaña que fue como, no sé, bonita o muy jocosa o algo así que haya pasado? Es difícil porque me da la sensación, son muchas cosas en poco tiempo. Sí. De repente hay momentos así... Para no terminar con la sensación de tristeza. Sí. No, mira, yo rescato hartas cosas. Y mira, sí, a pesar de que el tema de mi abuela es muy es triste, mi mamá venía con una predisposición de antes, ya no quería ir ni a la esquina porque si a mi abuela le pasaba algo. Entonces, el proceso de la campaña yo creo que en sí es enriquecedor. Que las personas te conozcan y después tú recibas así, mira... Tú, Francisca, me diste el dato para ir a tal reunión. Yo fui y después a ti que te cuentes, ¿sabes qué? Ella es una buena persona. O sabes qué, ella es transparente. Uh-huh. Eso es como... Y la otra persona que me invitó me dice, puta, me siento orgullosa de haberte llevado. Qué bueno. Yo creo que eso es como rico que reconozcan en ti, entre, no sé, la forma que... explicas, que expresas, el cómo te paras o cómo cuentas las cosas, que la gente te crea, de verdad te crea y sienta aprecio por lo que les dijiste, cómo se los dijiste, y vean en ti algo que de verdad uno trata de llevar en el camino y todo, pero uno no anda con el letrero de soy buena gente, no, entonces... y más encima tenés poquito tiempo, tampoco tenías. Sí, porque tú no dejaste de trabajar al tiro, tú iniciaste la campaña trabajando. Yo inicié la campaña trabajando y los últimos como 40 días de la campaña recién salí ya a hacer campaña todos los días, reuniones todos los días y recién ahí. Entonces eso, y lo otro es que se acercaron varias personas a ser partícipes de la campaña, en esto de que te sentas a conversar con ellas y le explicas cuál es la posición, qué es lo que buscas, qué quieres, cómo te gusta trabajar, y se quedan contigo trabajando. Qué y bueno. No los conocías de antes. Eso también. O eso sea, son como... Fuiste creciendo el equipo, sí, todo. Sí. Oh, qué bonito, eso, ¿eh? Eso, esto sí. Es, por si algún vecino o vecina se interesa a futuro, estas son algunas de las experiencias y el trabajo que significa presentarse a una candidatura. O sea, yo creo que el tiempo es lo que más se invierte. Sí. En cuanto a que ya no es lo que tú siempre haces, te tienes que volcar hacia los demás. Sí, sí, hay un tema de trabajo que tienes que dejar de lado. Yo tuve que conversar con mi jefe, dejar arreglado muchas cosas en la oficina, delegado muchas cosas, explicado mucho. Tuve unas 4 días antes de irme de la oficina explicándole a cada uno lo que iba a ver, las distintas partes de lo que yo hago, cómo se hace, y que me llamaran si tenían dudas y qué sé yo. Y ahí con la familia que ya está al tanto un poco de todo, mucho cumpleaños entre medio nos falta, entonces yo iba a los cumpleaños, estaba una hora y me tenía que ir, pero también lo aprendí con los años. Yo, un punto, tú hace 15 años atrás, yo era toda la política, estaba más chica, tenía como 25, pero también aprendí que no, la familia sigue estando presente, estos son procesos, son etapas, así que igual me hice el tiempo, fui a todos los cumpleaños de mis tías, de mis primas, pero iba un ratito, no, la verdad tampoco me podía quedar más, y tampoco para los que trasnocharon ahí, no, a mí no me da el cuero para andar trasnochando, así que estaba un rato, 2 horas, les compraba un regalito, compartí un rato con ellos, y ya después ellos entendían que yo andaba en otra parte de este proceso de la campaña, así que igual me agradecían el haber estado y todo, de haberme hecho el tiempo, así que... Pero sí, son esas cosas un poco las que te hacen igual correr un poco más, porque si tu vida fuera solo campaña en ese proceso, sería todo muy simple, pero no es así. Entonces hay temas de trabajo, hay temas de familia, que hacen que sea además más dinámico y se mueva mucho más, y duermes poco, comes mal, caminas harto, pero ya es parte de... Nos acompaña hoy día Scarlett Hidalgo, psicóloga, contándonos un poco la experiencia y su quehacer, y conociendo ya a la persona, Y bastante interesante el trabajo que tú realizas. Yo creo que entregarle a los vecinos el dato de que si ellos necesitan una capacitación respecto de la sexualidad, afectividad y género. Afectividad y género, se contacten con ella en el... ¿Cómo se llama? Estoy guiándolo la memoria. Sí, no te preocupes. Esta es la Provincial de Educación. Provincial de Educación. Lo vamos a notar, Agnes. Sí, la Provincial de Educación. Yo estoy como encargada provincial de sexualidad, afectividad y género. Y siempre la idea está en que me pueden invitar a poder, Centro General de Padres de un colegio, los profesores, el Consejo de Profesores, agrupaciones de directores o incluso de asistentes de la educación, ¿no? Disponible para lo que necesites. Incluso tuve que hacer unas capacitaciones, no corriendo en el tiempo de la capacitación, pero sí ajustándome a que me tenía que ir, muchas seguías, porque el tema como que reventó este segundo semestre y me estaban pidiendo harto en varios lugares. Bueno, yo pienso que ha reventado porque igual dentro de las modificaciones en los ministerios y en las leyes e incluso en las normas está matrimonio igualitario, está más inclusión. O sea, usted, vecina y vecino, quiere más inclusión, vaya a votar. Sí, sí, hay varios temas porque la realidad es que los colegios hoy día tenemos de todo, nos guste o no nos guste, hay personas que son mujeres, se declaran mujeres y le gustan los hombres, que sería una persona heterosexual, digamos dentro de lo común, pero hoy día también hay variedad y lo vemos, y yo también esta parte siempre lo digo en la conversación que tengo cuando hago las capacitaciones, es que no, nosotros tenemos parte de la crianza de la casa, parte de la crianza de la escuela, pero el entorno también nos afecta. Y en ese entorno también entran los medios de comunicación. Y entonces, si usted mira, así recuerda, hoy día tenemos propagandas como la de WOM, que son propagandas muy sugerentes, y que hoy día como que nadie se espanta, nadie pone una acusación al consejo de televisión o algo, al colegio periodista o algo, por el tipo de propaganda que tiene WOM. Entonces es muy frontal, es muy frontal, es muy real, y es muy sugerente. Entonces Y los chiquillos no se espantan. Y a WOM le ha ido fantástico con la taquequebra, yo creo, aclaro, que es la competencia, porque apuntan a un público muy, muy similar. Y la propaganda que es sugerente, dos hombres y una mujer, tres mujeres juntas, ahora en la última salen dos hombres besándose. Entonces, la temática está ahí. Entonces, uno se crió como entendiendo que el parámetro normal eran hombres y mujeres. El mirar a una persona de tu mismo sexo era como, no está dentro de los parámetros. Pero hoy día está en la propaganda comercial. Sí. Entonces, cuando tú estás definiendo quién te gusta, que es la edad de la adolescencia, si tú ves una propaganda donde dos mujeres cercanas te tienden a sugerir, o dos hombres besándose, tú entiendes, ok, yo puedo ser mujer, me siento mujer y necesariamente me tienen que gustar los hombres. o también está esta alternativa, y entonces hoy día se hace mucho más cercano el que no necesariamente te guste solamente el sexo opuesto. Entonces, ¿cómo haces tú en tu casa para explicarle a la chiquilla que sí o que no, o que en realidad podría ser, cuando tú, en tu interior, como mamá, a lo mejor está ahí súper complicado porque ni siquiera sabes tú cómo lograr entenderlo? Exacto. Entonces, la conversación pasa un poco, y parte de lo que yo hago en la conversación es cómo lo vas llevando tú también. Porque depende de cómo tú te pares, es cómo le ayudas al otro. Y tocando desde los términos sexuales también, porque esto también tiene que ver con cómo yo me vinculo sexualmente con el otro. Entonces, ¿cómo te vinculas tú sexualmente, Francisca? ¿Cómo entonces le ayudas al otro si tú encuentras que el sexo puede ser bueno, no tan bueno, es que se tiene que ver bajo ciertos parámetros, y si no se dan, entonces es malo? Y entonces, ¿cómo te involucras ahí con tu hijo o con tu hija? No, y uno, de repente, igual, yo soy madre, tengo tres, una mujer de 22, un varón de 18 y un chiquitito de 10. sea, y he tenido que buscar ayuda en todos lados, leer, internet, todo. Y en realidad los chicos pasan por una, primero una búsqueda. Uh-huh. Y tienen dudas, pues. O sea, de repente la niña le gusta a las niñas o no sabe qué, porque ya dice, ¿y cuál es la diferencia? Me tratan mejor, porque también hay una conducta de los varones que es machista y que de repente las chicas no están dispuestas a que les falten el respeto, entonces se sienten mucho mejor porque entre ellas se tratan mejor. Uh-huh. Y ahí uno tiene que entrar a ver realmente si es un tema de emocionalidad por amor o simplemente es un tema de que se sienten seguras y es un tema de una bonita amistad. Porque en la medida que los niños son pequeños, uno tiene que irlos como guiando. Bien dices tú que uno como que... Yo ahí agarré cuanto libro tenía porque... Ay, claro, porque uno se asusta porque tú tienes una familia. Mis padres son... No transa. O sea... Claro. No, hombre, mujer. O sea, no hay un término medio. No hay un término medio. Claro. Entonces, yo explicaba que de repente tienen dudas. No expliqué ni una cuestión, me hice la loca. Y yo seguí trabajando con mi hija. Y en realidad ya pasó su proceso... y eran dudas. Yo creo que quizás uno igual las tuvo, pero como no había un espacio para decirlas, se quedaron ahí. Pero las había, pero además había menos exposición del resto. Exacto. Entonces uno se quedaba mucho con el hombre-mujer nomás. ¿Qué? Y el otro era como no, era como que no era alternativa. Hoy día sí es una alternativa para los jóvenes. Exacto. Entonces, el cómo lleváis ahí el tema, tú decís, no, pero es que mi hijo... yo no quiero que... Pues me dijo un apoderado una vez. No, es que si ustedes pasan sexualidad en el colegio, me lo van a convertir al niño. Yo quiero que mi hijo sea machito. O sea, ok, aquí nadie viene a convertir a nadie. Si el tema es que tú a los niños o los adolescentes, antes le entregues su información, mucho más tienen información para poder discernir con claridad. Sí. Y entonces ahí, de repente, a los papás les, porque yo reconozco que no soy mamá, pero con tanto papá que he conversado, les da mucho miedo hablar del tema. Es como que tú vas a abrir una caja de Pandora. Claro. Esa es la sensación. Yo te la cuento desde mi vivencia y es que yo, puta, si le hablo de esto... Oh. Es como que tu hija, tú la hablas, no sé, y es como que tu hija recién se va a enterar. Y se me va a ir ahí. No. Claro. Y al varón, porque yo soy mujer, hermana, y tenía hijos varones, olvídate cuando tuve que hablar con él de sexualidad. Pues, o sea, yo decía, como claro. Ya. Y ahí me sentaba, ¿cuál de distante? Así casi del extremo de la vez al otro, para contarle. Y después ya uno, ya como que uno va aprendiendo, y mi hijo me miraba y se reía. Claro, porque lo más probable. Más él, pues, y esperaba nomás la y pregunta. Lo más probable era que cuando. Porque yo no creo que conozco a una familia que le contó a los hijos antes que le contara a los amigos. Es que, claro, mamá, el resto, yo hablo de eso con mis amigos varones. Sí, y hace rato. Ya. Es que tenés que hablarlo conmigo, mejor háblalo tú y yo me quedo callada. Le dije. Es que a mí, cuando yo era adolescente, hace harto rato, me pasó lo mismo. Mi papá se sienta conmigo y yo, ya, y así como, ¿y cuál sería, y qué sería lo nuevo? Porque eso yo ya lo sé, y hace como 3 años, entonces así como un poquito tarde además. No, sí, es verdad, yo creo que tiene que ver con eso. Además que los medios, porque a mí me preocupaban los medios, son de estos que juegan en línea y que no sé quién, hablan inglés, francés, inventan en grupos. Y tú en las redes hay de todo, y yo escuchaba de repente unas conversaciones y dije, no, mañana mismo. Y me entraba así y mi hijo me miraba y esperaba. Y yo me entré como 3 veces y no era capaz de hablarle y después salía. Y un día dije, ya, se acabó esta cuestión. Me senté y todo, claro, como yo también lo traté de una manera abierta, porque uh-huh. uno no trae tantos prejuicios, ¿ya? Uh-huh. Y con las vivencias de uno igual, como que ya uno... Pero es simplemente generar la apertura de ese canal de comunicación que uno no lo había abierto. Y ahí se abrió. Pero yo te digo que fue show. Yo ahora con el chico estoy relajada. ¿Está? Claro, porque ya pasaste por dos, pues, entonces. Pero y con la niña era como, yo era como muy intrusa, ¿cachai? Como que para mí era como mujer, entonces va. Y de repente me dijo, mamá, sí, pero déjame un espacio de privacidad. Ah, ya. Que era como lo normal. Pero con el varón me costó, pero no ha sido una eternidad, pero fue una cosa que no había cómo abordar. Pero uno abre el canal y eso es importante. A veces no es que tú le tengas que decir, ¿cachai? Es, mira, yo también te quiero escuchar. Porque ahí yo, por ejemplo, primero me di cuenta que mejor lo escuchaba. No tenía nada que aportar todavía. Después ya empecé a aportar. Pero las primeras conversas mejor escuché. Sí, porque además yo a mí, lo que yo siempre miro es que a los papás Y a los que son muy prejuiciosos, de repente se les olvidó que fueron adolescentes. Exacto. Como que eres grande y siempre fuiste grande. Y se te olvidó que las hormonas hacen lo que quieren contigo cuando tenés de 12 a 16 años. Lo que quieren. Entonces, respondís pesado, respondes mal, se te ocurre hacer cosas que antes en la vida se te habían ocurrido hacer, te mandáis a cambiar, tomas decisiones impulsivas o acciones impulsivas, y entonces está el papá y la mamá, pero cómela, ta, ta, ta, ta, y es como, oye, para que, no es que uno justifique el comportamiento de los niños, pero sí, o de los adolescentes, sí entender y la forma de abordarlo es distinto cuando te acuerdas que tú también fuiste adolescente. Sí, y que si te hubiesen dicho a lo mejor menos reto y más explicación, de repente a uno también cacha que, no, hoy día mejor me quedo acostado porque las hormonas están haciendo polvos de mí y no tengo ganas y me quedo tapadita en la cara. Yo creo que también agregar a eso que no porque uno haya tenido una infancia de cierta manera, uno pueda esperar que de esa misma manera el niño va a estar, porque, por ejemplo, yo vengo de un hogar tradicional, papá, mamá, pero mis hijos y yo tenemos un hogar monoparental, o sea, soy yo la jefa de hogar y la mamá, por lo tanto, tampoco puedo esperar que las mismas condiciones, las mismas formas funcionen, porque aquí uno es como la mamá y de repente tiene que ser la pesada. Claro, lo bueno y lo malo, digamos, sí, entonces, lo dulce y lo graso. Eso, fíjate que yo creo que me sirvió leer varios libros, porque uno ahí dice, en realidad, yo esto sí. No lo puedo aplicar, esto sí, y ahí probemos, porque igual no te trae la verdad abierta, pero te entregan elementos. Yo no sé cómo estamos en los tiempos, señor Aire. Señor Aire. Sí, parece que hemos hablado harto. Sí. Pero qué entretenido. Bueno. ¿Se contactan contigo a través de contactando el...? Sí, mira, mi teléfono a la oficina es, a ver si es que no se me ha olvidado, dónde... Esto de estar 40 días afuera, pero mira, espera, voy a anotar. 218-1111. Ya. Ahí me van a pillar desde el otro lunes. Muy bien. ¿Y vacaciones no tienes pensado tomar o esto que tú pediste fueron como...? No, estoy con permiso sin goce de sueldo, que estipula este reglamento interno que salió del gobierno interior como el 29 de septiembre. Así que vacaciones, todos los tiempos que tenía guardados, según yo, para campaña y que no puedo utilizar, están ahí guardados. Así que no, yo vacaciones no sé cuánto todavía. No, tampoco tengo pensado en el verano, no sé todavía. No, como que no me he puesto a planificar aún. Yo creo que probablemente sea un poquito más después, ahí en marzo, abril, cuando ya todo este proceso de elecciones, poselecciones, es que esté un poco más calmado ya. Yo creo que sí, yo creo que hay que darle el último envión a esto. El 17 de diciembre se vecina, vecino, tiene que ir a votar. Tenemos que, así como castigamos a los corruptos, castigamos a los que a nosotros nos parecían que no cumplían con las expectativas, así como nuestro voto se dirigió hacia los que no representaban la corrupción o representaban un discurso nuevo, este 17 también hay que elegir y también hay que dar un castigo a los corruptos, un castigo a los que han usufructuado del Estado, que están incluso acusados de delitos y que aún así siguen postulándose y hablando mentiras, porque están ofreciendo programas que ya están en camino, que ya se están haciendo, o que incluso hay obras hechas. Yo creo que, vecina, vecino, infórmese. En este programa nosotros le dimos un pequeño giro, vamos a entregar información que no sale en los medios, en la medida de las conversaciones. Sí, yo creo que hay falta, o sea, yo creo que en el camino de los próximos programas hay que tenemos que adentrarnos un poquito más al programa de, por lo menos en lo que a mí me interesa, que es de Alejandro Guillé, porque lo entretenido que tiene, parte de lo entretenido que tiene él, que tiene una señora que es muy cercana a los temas de género, muy cercana a los temas de mujer, muy cercana a los temas de vulnerabilidad, muy cercana a los temas de discapacidad. Exacto. Entonces, harto de esa mano, de esa intención, está puesto también en el programa de Alejandro. Y además que hoy día, por lo menos desde el Ministerio de Educación, nosotros nos queda harto por hacer todavía. Entonces hay un tema de, mira, más allá de si alumnos, así como para ir cerrando el tema, más allá de que los alumnos sean hombres, mujeres o tengan distintas tendencias en términos de quién me gusta, hay detrás otros aspectos que tienen que ver cuál es el futuro de ellos y cómo se relacionan de mejor manera hacia adelante, pero en términos de afecto, en términos de respeto, en términos que no importa que si yo soy mujer y me gustan las mujeres, o no importa si yo soy mujer y me gustan los hombres, sino que las relaciones de los afectos y el respeto y el cariño se da de forma igual. No porque yo sea joven voy a permitir que exponer mi integridad, mi dignidad de mujer, o dejarme pasar a llevar por otras personas. Y eso también está puesto en parte de los trabajos que tenemos que hacer. Y si tú crees en alguna religión, se le respeta ese proceso, esa creencia, y desde esa mirada empezar a trabajar también todos los currículums de los colegios. Y eso viene con el tema de Alejandro, que además está muy de la mano con la señora de Alejandro Guille, que tiene puesta la temática muy, muy, muy profunda dentro de lo que nos toca venir. Y yo creo que eso es importante para los respetos de los credos y también para las personas que no lo tienen. Exacto, o sea, yo creo que votar por Alejandro Guille involucra votar por más inclusión, votar por aquellos que pensamos distinto o creemos en religiones distintas. No vamos a ser demonizados ni enemigos, no, vamos a poder tener nuestros espacios. Sí. Votar por el otro candidato, Piñera, es demonizar a aquellos que no creen en una religión, y una religión no puede mandar. Nosotros tenemos ya la cultura, el tiempo. No, y tenemos muchas religiones. Exacto. Entonces nosotros no podemos muchas religiones. No podemos monopolizar en una a todos, porque aquí hay gente que incluso no tiene religión y ellos, sí, también están obligados. La otra vez conversaba con mi prima y me decía, sí, pero mira, a mí me gusta X candidato porque yo soy cristiana. Y yo le dije, sí, me parece súper bien, pero ¿y qué hacemos con los que no son cristianos? Pero son menos, me dijo. Y yo le dije, ok, pero ¿y qué hacemos con ellos? Si finalmente un presidente tiene que gobernar para los que tienen religión y para los que no la tienen. Y no se trata de obligar a unos por sobre los otros, sino que cada uno tenga su espacio y sus libertades. Y eso yo creo que es parte de lo que en este caso el programa de Alejandro Guille también lo plasma dentro de. Sí, yo creo que con Alejandro Guille uno va a tener el respeto por las creencias distintas. Sí. Y con Piñera simplemente no están respetando la diversidad ni la apertura en distintas creencias. Y eso tenemos que entender. Bueno, y hay una sin fin de temas, el tema de la multiculturalidad, el tema mapuche, el tema, aquí nos están mirando feo porque seguimos hablando, pero ya nos vamos. Yo creo que me voy a autoinvitar para cualquier otro programa en el futuro. Lejos. Ya, yo los dejo hasta aquí. Yo soy Scarlett Hidalgo y les agradezco que no hayan escuchado en este Yo Valgo, Yo Voto, un poquito más distinto, pero aquí todavía con las intenciones y ganas de seguir aportando. Sí, nos vemos. Sí, yo agradezco que nos acompañes hoy día. Yo vuelvo a mandarle un gran saludo a Elvira. Mejórate, Elvira, por favor. Sí. Para que nos puedas acompañar. Invitarlos este 17 de diciembre, al igual que lo hicieron este 19 de noviembre, a levantarse y llevar a toda su familia, a sus vecinos, a sus amigos, a votar. Se vota, aquí no la papeleta es más chica. Sí, ahora son es dos candidatos, no hay más, el proceso es más corto, la cola es más corta, el tiempo es menor. Exacto. Y la idea es que nada está dicho, todo se dice en las urnas ese día. Exacto, y yo invito a los ciudadanos que quieran ofrecerse como apoderados de Guille que se inscriban en la página de él para cuidar esos votos, porque no va a ser fácil. No va a ser fácil porque en las votaciones que pasaron se ve que hay un porcentaje duro que no quiere cambios, que no quiere gratuidad, que no quiere ponerle fin al CAE, sure, que no quiere fin a la ley de pesca, que no quiere que el litio sea chileno, que no quiere más gratuidad. Yo creo que eso no está bien. Y tenemos que ir a defenderlo. O sea, así como vamos a ir a votar, nos podemos después ir a cuidar los votos. ¿Y usted eso cómo lo hace? Ingresando a la página de Alejandro Guille, inscribiéndose vía internet o acercándose a los comandos comunales y o regionales de acá de Concepción o de su comuna, inscribiéndose, ofreciéndose a ser apoderado de local o de mesa. Yo creo que esa invitación la tiene que tener presente, cumplir con un deber cívico, pero además de cumplir con ese deber, ayudar a que se procuren cuidados, porque hay mucha gente de la derecha que está imputada por casos de corrupción. Para ellos falsificar votos quizás no sea ni un problema. Sí, y sí. Sí, yo creo que el va a estar la diferencia entre un candidato y otro, si bien es un 5% hoy día, digamos, si uno suma pactos y todo, uno podría pensar que es harto, pero si tú lo llevas a las urnas, no es tanto. No. Es casi un voto por urna. Exacto. Por eso es importante que la gente se sienta partícipe de este proceso, porque son ustedes los que ya hicieron una primera limpieza en el Parlamento y hoy día tienen que hacer el 17 de diciembre una elección para nuestro futuro presidente y para esta reforma. Más derechos para la mujer, más respeto, que haya igualdad en los sueldos respecto de los tiempos, y no porque sean mujeres les paguen menos, que exista una política de Estado que procure esa igualdad. Sí, en términos de ISAPRE también. Que no castiguen el hecho. O sea, sí, nosotros, mujeres, engendramos a los futuros trabajadores y nos castigan además por eso. Exacto. Nosotros, mujeres, tenemos que trabajar en nuestra pega y además en la casa, y no nos pagan más, deberían no pagarnos menos, deberían pagarnos eso, más. Un costo alternativo, sí, de un trabajo que uno deja de hacer. Mira, eso también está parte de lo que yo converso, ¿eh? Que es cómo vamos formando a los nuevos hombres bajo el escenario de que tenemos otra realidad. Hoy día el hombre no es el proveedor, no es el que sustenta la casa. Si entonces tú tienes un hijo hombre, ¿cómo lo haces para que sea pareja de una mujer evolucionada hoy día? Observando primero, porque no sé qué tiene. Los medios, los amigos, es muchas no, cosas. No, pero son cosas. Pero enseñándole a valorar. Sí, sí. O sea, yo trabajo todo el día, colabora tú en esto. A él le ha tocado ahora, está saliendo del cuarto y está cambiándole el panorama. Tiene que tomar definiciones, fue llamado al servicio militar. Ahí tiene que tomar decisiones importantes. Entonces yo le dije, ya, defínala. Tiene que dar la PSU, o sea, tiene hartas cosas este pequeño pedazo de año que queda. Está estresado. Bueno, buenas tardes, vecinas y vecinos. Nos vemos el próximo jueves. Tendremos más invitados y estaremos conversando y entregándoles información acerca del programa de Guillé, acerca de las propuestas que ya están, sí, definidas, y veremos con qué tema les sorprendemos. Buenas tardes. Buenas tardes. Toca la puerta.